pasado, lo pasado. Tu gesto duro y cruel lo llevo en mí. Espero de la vuelta la revancha y que la suerte se vire para mí. Verás que llego donde no esperaba y allá en la cumbre te tocará reír. Pensaste que sin ti no valdría nada. Ahora es muy tarde para volver a mí. Sigue tu camino. No vengas a buscarme.